cosita yo sé que te va a gustar. Y esta noche cuando vayas bien hermosa, en la cumbiamba yo te la voy a contar. Solo te pido que no te pongas rabiosa, es una cosita chiquitita nada más. Huele, huella, cúmbiate pa' acá. Huele, huella, yo quiero besar. Huele, huella, tu boquita pinta. Oye morenita, cosas tan malita, yo tan solo quiero un poquito de tu amor. Mira cómo sufro, dame lo que quiero. Oye el sentimiento que te implora mi tambor. Huele, huella, cúmbiate pa' acá. Huele, huella, yo quiero bailar. Huele, yo quiero besar. Huella, huella, tu boquita pinta. Tambor, tambor, tambor. Como lo goza Luis Perruzzi. Llegó el momento de decirte lo que quiero. Llegó el momento de decirte lo que quiero. Quiero que respondas con mucha sinceridad. Respondas con mucha sinceridad. Tus lindos ojos que parecen dos luceros. Quiero ser el dueño, los quiero pa' mí nomás. Solo te digo que soy un hombre sincero. He llegado al mundo a darte felicidad. Huele, huella, cúmbiate pa' acá. Huele, huella, yo quiero bailar. Huele, huella, yo quiero besar. Huele, huella, tu boquita pinta. Oye morenita, no seas tan malita, yo tan solo quiero un poquito de tu amor. Como sufro, dame lo que quiero. Oye el sentimiento que te implora mi amor.